Gras 105 FM. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Un día más aquí en la Caja Diáfana. Bienvenidos. Hoy, hola. Hola. ¿Se me escucha? Se te escucha. Perfecto, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para hablar, que seguramente no nos dará la hora del programa. Nos faltará algo más, pero bueno, lo intentaremos. Hoy tenemos invitada a Elena. Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, el tema de hoy es salud mental, un tema complejo. Y bueno, preséntanos el tema y a la invitada, que tú la conoces mejor, Eva. Bueno, pues sí, yo a Elena la conozco desde hace ya, pues de la orden de unos 20 años más o menos, que yo empecé a trabajar en una asociación de aquí de Asturias, que se llama FESA. Y Elena a día de hoy es pues representante del comité en primera persona de salud mental, es representante de también de un grupo de mujeres que hacemos un trabajo ahí con perspectiva de género en salud mental y bueno, pues ella nos puede contar un montón de cosas interesantísimas sobre cómo se están haciendo las cosas ahora, 20 años después. No, eso espero, y no, se ha mejorado muchísimo, aunque no lo creáis. Después de 20 años, si no se mejora, malo. Pero bueno, sí, por ejemplo, ¿queréis que os cuente algo así que ha mejorado? Vale, perfecto. Cuéntanos primero. Dime. A qué se dedica FESA, que es un poquitín, y luego ya entramos en materia. De acuerdo. Mira, AFESA es una asociación de familiares y personas con una discapacidad mental y, bueno, ahí estamos tanto usuarios como familiares. Entonces, se montó AFESA, podemos decir, se abrió para dar cabida a la gente que tiene una enfermedad mental y que no sabíamos a dónde ir ni nada. Entonces, desde allí se nos apoyó mucho. Las familias y tanto las familias como los usuarios somos como una piña, digo yo. Una gran familia. Una gran familia, exactamente. Y se mejoró mucho. A ver, yo, por ejemplo, al entrar a FESA, que fue, bueno, ya me conoce Eva desde hace 20 años. Ya tengo yo mi edad, pero bueno, no la voy a decir. Esta vez no la digo. 21, 21 en concreto. Y nada, pues había cursillos bastante buenos, como por ejemplo habilidades sociales, tenemos autoestima, tenemos cocina. Todo ello es para que podamos nosotros, los usuarios, ser completamente independientes, autónomos. Eso es lo ideal y es lo que estamos haciendo. Es que yo entré fatal, pero fatal. Yo creo que entré llorando, ¿eh? No sé, yo lloraba bastante y eso. Y ahora nada, ahora bueno. Oye, también lloro, ¿eh? Bueno, no me llorar de vez en cuando también viene bien. Eso es. Pero bueno, yo eso, súper triste, con un diagnóstico por ahí por detrás bastante fuerte, porque tengo una enfermedad bastante así fuerte, simplemente, bueno, la puedo decir porque a mí no me importa en absoluto decirla, ¿vale? Esquizofrenia paranoide. Pero como ya veis, me intento manejar como pueda y mejorando todo, vaya, un poco. Pero es eso, a mí, yo por ejemplo, a mí AFESA me dio hasta la vida, porque yo creo que me salvaron completamente de... Cuando decían, Elena, cuando murieron mis padres, porque hubo una época, bueno, cuando murieron mis padres, yo estuve sola en mi casa, y dijeron, Elena, yo ya no se va a salvar. Y no, AFESA me cogió y dijo, para arriba, Elena, que puedes. Y estoy aquí, sigo estando aquí y estaré siempre aquí. Dando guerra. Hombre, por supuesto. Como sí. Tiene que ser. Eso es. Y bueno, cuéntanos más o menos, bueno, ¿qué actividades hacéis? Además de talleres, ¿hacéis algún viaje? ¿Tenéis tratamiento psicológico? ¿Talleres? Mira, por ejemplo, tenemos en AFESA lo que hay es psicólogos también, educadores sociales y trabajadora social también. Es lo que tenemos. Y hacemos unos grupos de mujeres. También tenemos un comité en Oviedo que para dar cabida y llevar nuestras ideas o lo que nosotros creemos que podemos mejorar a la sociedad y que así podemos nosotros también mejorar juntos. Y bueno, una cosa así, no sé cómo decirte ahora mismo, pero bueno. Y una cosa. Sí. Las enfermedades mentales, desgraciadamente, en nuestra sociedad, quizá menos, pero ahora, porque ya se va hablando más del tema. Hace años el tema era tabú, no se hablaba, se escondía. ¿Hay mucha estigmatización en la sociedad con las personas que tienen algún problema o alguna enfermedad mental? ¿Cómo lo ves y cómo ves la evolución? Vale. Mira, estigma, yo creo que el estigma, hay mucho estigma todavía. Aunque hemos avanzado muchísimo, yo te digo que la gente todavía, entre comillas, señala o cuando ve algo en el periódico, claro, es que los periódicos son muy sensacionalistas para mí en ese aspecto, sobre todo al hablar del tema de enfermedad mental. Entonces, claro, ellos te ponen la puntilla, dicen, es que no dicen una persona, no, dicen te dicen hasta el diagnóstico que tienes y te dicen, por ejemplo, un bipolar, un trastorno de esquizofrenia. Y oye, a ver, es que no todos somos iguales. ¿Son periodistas o son psiquiatras? Exactamente, es que no lo sé. Pero el estigma va a seguir ahí. Yo creo que tenemos todavía mucho que dar ahí en el estigma. Que nos vengan a conocer. Veniros para FESA, que os abrimos los brazos. Yo ahí sí que creo que, a ver, a raíz de la pandemia sí que hubo un cambio de mirada respecto a la salud mental. Pero, con un pero. Porque yo creo que sí que se habla muchísimo más de los problemas de salud mental, digamos, que no son tan crónicos o que no son tan graves, y ojo, esto lo digo con muchas comillas, porque por ejemplo la ansiedad es muy incapacitante, es muy dolorosa, es muy angustiosa y es muy dura para quien la vive. Pero como que hay como dos categorías todavía, o sea, podemos hablar de ansiedad, podemos hablar de depresión, de unos determinados diagnósticos, y la gente sale un poco del armario, o como decís en los comités de primera persona, bajáis del desván, ¿no? Salimos, lo contamos y bueno, sí, mucho famosillo, habla de su ansiedad, de sus problemas y tal. Pero cuando ya llegamos a la madre del trastorno mental grave, cuando llegamos a la psicosis, cuando hablamos de esquizofrenia, trastorno bipolar o trastornos de personalidad, ahí sigue habiendo un estigma mucho más grande. Y se mete todo en una misma bolsa. Se mete todo en la misma bolsa. Y en concreto la esquizofrenia, no sé por qué, es una palabra que ha cogido una prensa terrible. Y ahí yo estoy de acuerdo con Elena, los medios de comunicación no han ayudado nada, porque han hecho de casos muy aislados, de personas muy concretas, en circunstancias que luego si escarbas se explica mucho lo que ocurrió. Los titulares esto de un esquizofrénico ataca a... borrando totalmente la identidad de la persona y cerrándolo todo a una enfermedad que a lo mejor puede ser parte del problema o no, quiero decir. Pero yo todavía no he visto ningún titular de un diabético ataca a... o un hipertenso asalta un banco. ¿Cierto? Sí, yo lo digo siempre. Sí, entonces... no hace mucho hubo un caso aquí en Gijón de un chaval y ponían que tenía una enfermedad mental y que había atacado a unos policías o algo así. Sí, sí, sí. Ocurre mucho. Y el titular era la enfermedad que... se supone que tenía, que sí, no sí, sé sí. Si será verdad que tenía esa enfermedad o no. Claro, yo ahí siempre pregunto, ¿y la protección de datos? ¿Tú cómo sabes el diagnóstico que tiene una persona? ¿Fuiste a leer su historial médico? Eso para empezar. Y luego, a ver, pues yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Hay determinadas personas, y lo digo en serio, que en un problema de diabetes, en un pico complicado de azúcar, el cerebro puede no funcionar bien y hay gente con diabetes que se puede poner violenta en un determinado momento. Pero no vas a leer, una persona por culpa de la diabetes atacó a un policía. Nunca lo vas a ver. Y tiene una explicación. Si el cerebro se queda sin glucosa puede no funcionar bien y es una enfermedad. Entonces, en el caso de, por ejemplo, la esquizofrenia, se asocia siempre mucho a la violencia cuando es cuestión de sacar las matemáticas y pensar que si más o menos un 1% de la población tiene esquizofrenia, si pensamos todos... la gente que conocemos, ¿no? Piensa en toda la gente que fue contigo al colegio, gente con la que has trabajado, vecinos y tal. ¿Cuántas personas conoces, no? Pues de todas esas personas, un 1% tiene esquizofrenia por estadística. Es un porcentaje grande de la población. Si todas las personas que tienen este problema fueran violentas, esto era Mad Max. Sí, sí, completamente. Sí. Entonces, de lo que no se habla es que precisamente es todo lo contrario, ¿no? Que es la sociedad la que es muy violenta por el tema del estigma, que muchas veces el riesgo mayor es hacerse daño a uno mismo o que te hagan daño a ti, y ese tipo de estadísticas no surgen. De todos modos, yo creo que ahí también la ficción también ha hecho mucho daño. A ti que te gusta tanto el cine, seguro que puedes poner un montón de ejemplos de películas donde se trata el tema. Que ahí también, yo creo que también ha habido un giro, y sí que ahora se hace muy buena ficción respecto al tema de salud mental. Pero yo sigo opinando, y con esto concluyo, que quiero que hable Elena, que sigue habiendo como dos cajones en salud mental, y que todavía el trastorno mental grave, la esquizofrenia, bipolar y demás, como que siguen todavía siendo el estigma grande. Y los olvidados, los escondidos, los complicados todavía, ¿no? Pero bueno, si una persona está medicada y sigue su tratamiento, no tiene que haber ningún problema. Claro que no. Lo que pasa que, bueno, yo diría que tenéis que hay que coger... la medicación es esencial. Eso te lo digo yo, que es esencial para mejorar. Y tienen que ir mirándote a ver con el tiempo, dándote la dosis que tiene adecuada para ti. No entendéis, cada persona, cada individuo que tenga una enfermedad mental, su dosis a lo mejor no es la misma que... Aunque sea la misma enfermedad, no es la misma que otra persona. Y hay gente también, por ejemplo, yo opino y me gusta hablar de ello, que hay gente que no se sabe expresar mejor, ¿entiendes? A ver, yo me expreso como puedo, pero hay gente que no se anula, pero casi no tiene expresión para comunicarse. Y eso es importantísimo, hay que trabajar con él, preguntarle qué quieres, qué deseas, qué quieres ser de mayor... Eso es importantísimo. No que te diga el psiquiatra o los familiares, tienes que hacer esto y esto. No. A ver, soy persona. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, estudiar esta asignatura o estudiar estos estudios, y a mí me gustaría que me tratasen como una persona normal, como una persona adulta, que lo soy. Y entonces es eso. Hay que apoyarnos y muchísimo. Y yo digo, con el tiempo... podemos mejorar bastante, y eso, yo, a mí me gusta que los que no se pueden expresar, porque hay veces que no se pueden expresar, que estén ahí y avancen un montonazo para arriba. Es lo que yo deseo. El tema, claro, el tema químico del cerebro es muy complejo, y luego cada cerebro es un mundo, cada cuerpo es un mundo, cada caso es un mundo, y ahí la verdad que los psiquiatras tienen que hacer un encaje de bolillos interesante, lo que dice Elena, ¿no? Conocer a la persona, ir buscando la dosis, porque lo ideal es que sea una dosis mínima, un apoyo mínimo. Y luego es que además de todo eso, lo que sí hemos visto es que la medicación en muchos casos es imprescindible, pero que hace falta algo más, y hace falta un tratamiento pues más social, más psicológico. Lo que dice Elena, por ejemplo, el tema de tener un proyecto de vida, el tema de tener una perspectiva de cosas que te gusten hacer, el tener un apoyo, un encaje social... Pues eso, la propia enfermedad y a veces también efectos secundarios de la medicación inhibe mucho, pues te retrae socialmente, también por el que dirán, por lo que pensará la gente. Entonces es muy necesario tener un apoyo más allá de la farmacología, ¿no? Que por eso también surgieron las asociaciones como AFESA, que somos un montón de asociaciones. Y ahí, pues eso es lo que decía Elena, el papel de los psicólogos, déjame barrer para casa, de los educadores sociales, de los trabajadores sociales, integradores, animadores, todo este tipo de profesiones sociosanitarias son muy importantes. Y sobre todo, lo más importante es el apoyo del grupo. Entonces, esto surgió como que las familias necesitaban ayuda y buscaron profesionales y se asociaron, pero lo más importante llegó cuando dimos el salto a no solo escuchar a las familias, sino a que las propias personas en primera persona empezaran a hablar, a decidir, a pedir lo que ellos quieren y a unirse y a opinar y a reivindicar, que es algo que no puede perder nunca una asociación, ¿no? Esa parte reivindicativa. Claro, por ejemplo, yo estoy en un grupo que es Te Toca a Ti, en AFESA, que claro, solo somos mujeres y ahí hablamos pues de nuestras experiencias como mujeres, de lo que nos han rechazado, de lo que nos han permitido decir o hacer, de lo que deberíamos o queremos hacer. Entonces, pues ahí eso es fantástico, porque mira, se pone una persona a hablar de lo que le ocurre, dices, mira, pues a mí me ocurre esto. Pues yo te digo, pues a mí no es lo mismo, pero esa idea que tienes es buena. Y nos vamos apoyando entre las mujeres, ¿no? Y entonces vamos reivindicando nuestras cosas, por ejemplo, que no queremos queremos que se nos excluyan de la sociedad, porque eso sería lo último, vamos, queremos al revés, la inclusión total, total. aunque parezca mentira, queremos una inclusión y tanto en el trabajo como en todo, vaya. También no queremos que se nos tome como tontas o tontos, como hay gente que lo dice, o como locos o locas. No. Yo creo que si tenéis una opinión negativa de una enfermedad mental, me gustaría que os acercáis a la asociación y lo vieseis. Entonces, eso, las mujeres también estamos discriminadas a nivel de... somos menos que los hombres, se supone, ¿vale? Y también algunas veces, pues, somos... a ver, ¿cómo os comento un poco? No llegamos a puestos muy altos porque, bueno, los puestos altos son de hombres. Los hombres... llamado techo de cristal. Exactamente. Que hay que romperlo una vez. Exactamente, que se rompa de una vez eso y que se rompa de una vez todo lo que se piensa de nosotros y que nos dejen abrir, que nos dejen expresarnos como queramos y eso. Y nos ayudamos a nosotros y queremos que salga esto, que lo veáis, vaya. Que no tengáis miedo ni nada. Es el tema este de la interseccionalidad, ¿no? Sí. Una cosa es tener un problema de salud mental, otra cosa es ser mujer. Ser mujer y tener un problema de salud mental, ahí ya vamos complicando. Exactamente. El tema, ¿no? Y luego, pues a lo mejor, pues si estás racializada, o si tienes una determinada edad, o una determinada circunstancia económica, o eres de un pueblo, entonces todo eso va a veces aumentando los problemas. Y también hay una cosa también que sé que hablamos, y es de los si tenemos algún derecho que se nos ataque en algún derecho, por ejemplo, yo que sé, yo es que he conocido a gente de violencia a violencia de género, de mujeres. Entonces, claro, no se les cree tanto, ¿vale? Pero también hay que darles esas personas que tenemos, esas, vamos, que nuestra voz sirve también y que nuestra voz somos personas, y si os decimos una cosa nos tenéis que investigar y nos tenéis que creer, porque es que es una persona que tiene una violencia, le han dado una violencia de género, me da igual que sea física, sexual o de todo, esa persona va a tener va a tener que ir al psicólogo o al psiquiatra porque vamos, es que eso no se hace. Bueno, yo lo quiero abolir, como digo yo, las diferencias y eso. Pero bueno, más o menos. Y nada, y más o menos eso. Después también yo estoy en el comité en Oviedo y allí intentamos eso, canalizar lo que la gente también quiere, darnos a entender al mundo. Vamos por colegios también haciendo tertulias, ¿no? Como digo yo, mis sermones. Yo voy a hacer mis sermones para que la gente, si quiere, los chavales escuchen. Y no parece mentira, pero cuando les cuentas un poco la experiencia de vida tuya a los jóvenes y un poco cómo son las enfermedades, ellos al final se terminan abriendo y contándote cosas. Y eso, para detectarlo, eso es, vamos, dices tú, eso es un trabajo que a mí me gusta, es chapó. Si hay una persona que se siente mal y no lo dice, y al final vamos nosotros, y él se atreve o ella se atreve a decir, tengo un problema mental, fenomenal. Me encantaría que lo dijera, y así se coge más pronto todo y podemos hacer un diagnóstico más adecuado o podemos decir una reunión con esa persona. Bueno, que me parece chapo, que a mí me gusta mucho ir por los colegios y por las universidades para que conozcan lo que es, lo que se vive, y si detectan algo, que lo hagan rápidamente y acudan a un profesional, vaya. ¿Echas de menos entonces cierta labor institucional en centros educativos, en colegios, institutos, universidades? Sí, porque bueno, siempre ha habido, por ejemplo, bullying y tal, siempre ha habido. Entonces, a mí me gustaría que hubiese psicólogos en los colegios, ¿vale? En todos los colegios, también en los centros de salud de familiar básica. La atención primaria. Eso, atención primaria. A mí me gustaría que también hubiese psicólogos allí, para evitar, porque hay ahora mismo hay muy pocos psicólogos, muy pocos psiquiatras, y se está dando más casos, ¿vale? Y es fundamental de que, bueno, claro, si no hay psiquiatras, ¿cómo vas a meter en la sanidad psiquiatras? Porque en número no lo hay, no ocupan todos los puestos. Me estoy liando un poco, creo, pero bueno, voy a seguir por allá. No, o sea, yo te entiendo. Vale. Conozco la problemática. Me traduce ella. Nos hemos encontrado recientemente que es que no hay titulados en psiquiatría como para cubrir las plazas que van quedando vacantes. Va jubilándose gente y nos cuesta que haya un relevo generacional. Entonces hay zonas donde cuesta mucho que haya psiquiatras. Y ya, si no nos da para cubrir los que hay, que son pocos, como para pedir que se abran más plazas, que es lo que realmente necesitamos. Ya de los psicólogos pues ni hablamos, porque hay muchísimos menos en el nivel público. En los instituts y en los coles, y en la universidad incluso, tradicionalmente AFESA siempre quería hacer cosas y llamabas a los institutos, llamabas a los colegios y te decían, bueno, es que ya está hecha la programación, entonces háblame en septiembre, que programamos el año siguiente, o en mayo, o tal, no sé qué. Y nos daban largas a veces, ¿no? O costaba encontrar un hueco para ir a explicar un poco lo que hacía la asociación, para llevar a alguien que les contara un testimonio en primera persona. Y en los últimos años son los institutos los que te están llamando, te están reclamando, por favor, formación a los profesores, charlas a los chicos. Además ya incluso, no solo tema de bullying o tal, es que ya te hablan de prevención del suicidio en educación. O sea, ¿qué estarán detectando los profesores como para que ya te pidan ese tipo de intervenciones? Es que es, ¿no?, otro tema que tampoco se habla mucho en la prensa en general, el tema del suicidio, y cada vez hay más. Sí, desgraciadamente sí. No sé, vivimos en un, yo creo que, en un sistema mucho el móvil, la adicción al móvil, también mucho por lo físico, también las mujeres por estar delgadas, ellos por estar cachas. Y mira, la verdad que os digo que... Porque te acepten los demás, pero tienes que aceptarte a ti mismo primero. Eso es. Pero claro, cuando y si eres pequeño... Si te aceptan los demás, bien, y si no, pues mira. Sí, pero en la adolescencia, date cuenta... Es muy difícil. Es muy difícil, sí. Porque... Es difícil, ¿eh? Aprender, más ahora que se vive de Instagram, de las fotos, de que te den likes... Ahí eso está. Es más presión todavía. Ahí está, sí, claro. Y te suben a la red pronto y tú, bueno... A ver, que sí, que hay mucho más acoso, tanto por móviles como por todo. Entonces yo algunas veces digo, tanta tecnología, tanta, en vez de usarla para mejorar esto y bueno. Pero entonces es lo que hay que decir, si se detecta lo más rápido posible, fenomenal, y se puede evitar. Se pueden evitar los suicidios. Yo también tuve casos de míos, ¿eh? Yo había una vez que he tenido caso, me he intentado, bueno, irme para más allá y mira, ahora estoy aquí y yo quiero seguir viviendo y quiero que la gente no lo haga ni lo intente, y que la vida es muy bonita y que hay que disfrutarla, que es una y hay que vivirla. Que es posible, ¿eh? Sí, es posible. Reconectarse con ella. Sí, es posible. Por ejemplo, yo también tenía algún impulso que otro antes. Pues yo qué sé, podías hacerte daño o podías así algún impulso así de repente. Y los impulsos se llegan también a lograr pararlos, vaya. Se puede lograr a parar los impulsos también con la edad y con mucha terapia. Pero bueno, es más o menos así. Bueno, en AFESA, te voy a comentar una cosa, en AFESA se hacen viajes y todo. Nos hacemos algún viaje al año. Que de esas 25 horas de aquí a... ¡Buf! A las... Tenemos anécdotas. Sí, hay anécdotas, pero vamos, imagínate. No, pero bueno, a ver, en los viajes, mira, en los viajes descansamos nosotros y los familiares, entre comillas, porque nosotros estamos hasta, a lo mejor un poco hasta la cabeza de los familiares, entre comillas, y decir, dejarnos un poco libres, y ellos también descansan, ¿vale? Porque también está lo del... los cuidados que hacen las familias a los enfermos. Es muy importante, casi siempre recae sobre mujeres. Pero bueno, vamos a volver para el tema del viaje que presta más, ¿no? Los viajes, a ver, ¿dónde vais? ¿Qué viajes hacéis? Pues mira, solemos ir nos suele tocar ir a las Islas Canarias o las Islas Baleares. Y nada, es ir allí, pasártelo fenomenal porque, bueno, vas con monitores, vas con Eva, vas con los monitores y nosotros los usuarios. Y bueno, es como eso, un relax. Dices tú, tengo mi piscina aquí, tengo mi playa para allá, tengo mi, no sé, tengo mi libertad, entre comillas, también la tenemos aquí, pero bueno, allí lo disfrutamos. Bueno, un cambio de aire siempre viene bien. Hombre, claro. Y conocer otros sitios, otra gente. Otras culturas también. Otras comidas tan diferentes. Sí, sí, es genial, es genial. Y bueno, de hecho, los en que mira, si se aumenta el número de usuarios que puedan hacer el viaje, mejor, porque se quedan cortos ya para las personas. Las personas que los usuarios quieren también hacer, hay más gente que quiere hacer más viajes. Y nada, eso, pues lo dicho, que se pasaba fenomenal, conoces a gente de otros sitios, de Oviedo, de Avilés, ¿no?, de la asociación, y poco a poco también puedes hacer amistad y poco a poco, pues mira, oye, te vas socializando un poco, te diviertes y muy bien. Que los viajes no me los quitéis, ¿eh?, que es importante. No, no, hay que invertir más en salud mental. El tema de inversión del Estado, de ayuntamientos, ¿cómo lo veis? ¿Va a peor, a mejor? Para mí es escaso. Tenían que dar un poco más porque realmente, vamos, somos, como digo yo, la panacea o eso. A ver, no nos, es lo que te digo, está el estigma. Nosotros lo que necesitamos es apoyo en los trabajos también, que nos apoyen y tengamos, bueno, que nos apoyen a los trabajos, que tengamos formación, tengamos trabajo, tengamos un poco para ser nosotros independientes. Y lo que te digo, subvenciones puede haberlas, pero tardan un montón y tienen que hacer proyectos y proyectos y, bueno, mira, eso sí que lo pido, por favor, un poco de ayuda porque somos los enfermos mentales también somos importantes en esta vida, ¿vale? Somos personas, por lo tanto también merecemos tener un trabajo, merecemos que nos ayuden y nosotros ayudar a los demás también. Yo metería más dinero, sí. Es que en realidad todos debemos tener algún tipo de enfermedad mental o problema mental en algún determinado grado, ¿no? Eso no estamos ninguno libres de tener ahí ningún está. Problema de esos. Ahí está. Creo yo, no sé, no soy psicólogo ni psiquiatra. Eva, yo un poco psicóloga sí soy. Eva quizá lo... Sí, a ver, yo siempre lo equiparo a la salud en general, ¿no? Quiero decir, tú tienes una salud, mejor o peor, y hay amenazas a tu salud y tienes problemas de salud, ¿no? Yo llevo gafas, tengo un problema de salud visual, me pongo mis gafas y llevo una vida perfectamente normal, pero tengo un problema. Mi salud mental es lo mismo. Yo tengo una salud mental que tiene unas amenazas, que tiene una serie de problemáticas y en momentos determinados en la vida pueden ser más grandes las amenazas que las defensas y tener un problema más grande. La cuestión es que realmente, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, sin salud mental no hay salud y punto. O sea, es un componente esencial de la salud en general. Pero todavía seguimos con esta perspectiva desde Descartes de dividir mente y cuerpo como si fueran uno por cada lado y eso es un problema. Todos tenemos pequeños problemillas y luego en momentos determinados todos podemos tener un problema. Y nadie está libre de acabar teniendo un problemón en determinados momentos. Entonces ahí sí que yo creo que nos falta un poco esa sensación de que todos estamos en el mismo mar, al menos, aunque no estemos en el mismo barco, y que cualquiera puede caerse al agua en un determinado momento. Pero yo creo que hay determinadas personas, determinadas mentalidades que es como que nos siguen viendo un poco como el otro, ¿no? Ellos que están como están, pero yo nunca voy a caer ahí. Es que nadie está libre de tener un problema y de tener un problema grave. Ahí está. Yo, por ejemplo, a mí me dio mi primera crisis a los 20 años. Yo, hasta esa edad, yo no sabía que me iba a pasar lo que me pasó. Que pudiese tener una enfermedad mental. Entonces, pues es lo mismo. Nadie puede decir estamos a salvo de nada. Luego, la pandemia nos sirvió también un poquitín para darnos cuenta de que nos puede tocar a todos, ¿no? Porque, claro, al principio de la pandemia estuvimos encerrados en casa sin poder salir casi, solo para ir a trabajar o lo más indispensable. Y, claro, eso afecta mucho la salud mental. ¿Y qué fue lo que nos, digamos, nos ayudó en ese momento? Fue la cultura, música, cine, literatura... algo que es para nuestra estabilidad mental básico, digamos. Sí, por supuesto. Es que, a ver, y también nos ayudó, bueno, desde la FESA lo que hacían también era llamarnos a casa a ver qué tal estábamos. En los centros de salud mental, por ejemplo, el centro de salud mental de La Calzada, de aquí de Gijón, pues también te llamaban de vez en cuando a tu casa a ver qué tal estabas, qué tal no estabas, a ver cómo te encontrabas, cómo podían solucionar la cosa. Y das cuenta que, bueno, que en la calle no tiene que haber nadie. Entonces empezaron, no sé, a quitar, entre comillas, a la gente que está sin techo, pues a meterlos en sitios y, bueno, eso también a mí me da mucha cosa. Porque, a ver, los que están sin techo también tienen sus problemas mentales, otros no, pero bueno, al fin y al cabo, si estás solo, no vas a tener una enfermedad así, no puedes hablar con nadie, entonces algo te va a quedar. Y vamos, es una pena, la verdad. Y había gente, yo me acuerdo, en AFESA, había gente que iba a la clase y como no entendía muy bien, había personas que se acercaban a AFESA a ir a clase y claro, pues los tuvieron que meter en residencia realmente. Entonces eso es una pena, ¿sabes? Porque no se podía ir por la calle y tenías que guardar sitio, distancias, etcétera. Y eso costaba mucho para nosotros, a mí también me costó, si os costó a vosotros que no tenéis nada, imaginaos a nosotros que teníamos que cumplir esas normas y tal. Entonces, bueno, sí, la pandemia hizo mucho y yo creo que la gente se dio cuenta de que también a ellos, aunque no les tocase, podían, porque hay gente que lo notó. Yo en la pandemia que estuve teletrabajando, pues lo que dice Elena, decíamos mucha atención a través de teléfono y tal y cual. Depende mucho de la persona, depende mucho de la circunstancia social y también depende del momento dentro de la propia enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hablando del trastorno mental como es la esquizofrenia, es una enfermedad que puede ir como a brotes. Entonces depende del punto en el que estés, si estás en un pleno brote, lógicamente la circunstancia es muy distinta que si estás en un momento basal, ¿no? O ya estabilizado. Pero yo una cosa que sí que encontré es que el tema de estar en casa y tener poco contacto social en general no era un problema porque estamos hablando de personas que están muy acostumbradas a eso, porque han tenido que pasar mucho tiempo en casa o mucho tiempo aislados o que han vivido ingresos hospitalarios largos en un lugar donde te quitan el móvil, hay un control muy grande, tienes pocas visitas. Entonces yo creo que el tema de recluirnos en casa, que a algunas personas nos costó mucho, a muchas personas que tenían cierta historia de salud mental les costó mucho menos. Pero luego había que volver a salir. Y el volver a salir sí que era muchísimo más complicado cuando ya te has acostumbrado a ello, ¿no? Y luego, por ejemplo, había cosas de estas que las vivimos todos, esto que se decía de los policías de balcón, ¿no? Que todos hemos oído. Pues, por ejemplo, en determinados casos, los propios psiquiatras, los propios médicos emitían un informe por el cual, mira, esta persona necesita salir 10 minutos todos los días a caminar y bueno, con un permiso, por una circunstancia, porque si no hay un riesgo para su salud. Y claro, ver a alguien caminando, si no lo veías, si visualmente no identificas una problemática, no se te ocurre que esa persona puede tener esa problemática, ¿no? Yeah. Esto, el otro día leía una estadística que más del 70% de las discapacidades son invisibles. Entonces, claro, pues por ejemplo, salían personas TEA del espectro autista que necesitaban salir porque tenían esa rutina, o personas con un determinado cuadro, pues por ejemplo, como personas con esquizofrenia que pueden necesitar ese paseo porque lo necesitan para no desestabilizarse, y claro, el vecino te ve salir y tú, ¿por qué sales? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué hay que estar en casa? Y eso crea más estigma, más dolor, más sufrimiento. Estamos siempre ahí añadiendo más gasolina al fuego. Sí, mira, a mí, por ejemplo, pongo un matiz. Yo, por ejemplo, yo tengo un hermano que estaba en una residencia y a mí me costó mogollón que decir, no puedes ir a Oviedo, no puedes porque estamos confinados. A mí yo lo pasé ahí fatal. Si soy sincera, en ese aspecto lo pasé fatal. Yo, porque no sabía nada de mi hermano. Entonces yo, ¿cómo estará? ¿Cómo no estará? Viendo las noticias. Y tú, pues ahí, en ese sentido, yo estaba un poco... atenta a ver si lo que le pasaba a mi hermano, pero sí, más o menos. A mí me costó también salir después del confinamiento de casa porque es lo peor. Yo, por ejemplo, en mi casa, estoy en mi casa, entonces hago lo que quiero, entre comillas. A ver, yo hago lo que quiero, pongo la tele en tal sitio, canal, estoy escuchando mi música o estoy leyendo mi libro, estoy lo que sea. Y a mí lo que a mí, lo que nos para es el salir afuera, a que la gente nos vea, a que la gente interaccione con nosotros. Es más difícil. Yo, pero me cuesta más. Es, por ejemplo, si yo os conozco de hace tiempo, no me cuesta hablar, pero si realmente yo salgo y no os conozco de nada, a mí me cuesta iniciar una conversación, a mí por lo menos. Bueno, a mí me pasa lo mismo, no te preocupes. Pero bueno, sí, es un tema muy complejo y que lo que nos hace falta como sociedad igual es información sobre salud mental, sobre las diferentes enfermedades, saber distinguirlas, saber cómo tratar a la persona que tiene esa enfermedad, porque claro, sabes que tiene un problema, pero no sabes cuál, no sabes cómo acercarte a esa persona, cómo tratarla, cómo manejarla, o sea, cómo actuar ante ella. Eso también es, desde fuera, digamos, es complicado. Sí, es importante que siempre tengamos a alguien ahí que nos conozca y nos conozca bien, para saber cómo somos y por dónde ayudarnos. Eso sí, porque cada uno tiene, lo dicho, tiene su manera de ser, como todo el mundo, sus hobbies propios y sus gustos y todo. Hay que un poco ahí. Pero bueno, yo creo que yo, por ejemplo, estoy mucho mejor que antes y yo espero que la gente evolucione mejor y tengamos más ayudas y se nos tome en cuenta. Personas somos. Pero yo creo que esto viene de la base más básica de la cultura sobre salud mental que tenemos en general como sociedad. ¿Os acordáis del sistema digestivo del cole? ¿Os acordáis del sistema respiratorio del cole? ¿Os acordáis del sistema circulatorio del cole? ¿Qué sabemos del cerebro? ¿O qué sabemos del sistema nervioso? Muy Nada. poco, nada. Prácticamente nada. O sea, ya desde el cole, yo recuerdo que en el cole aprendí que sí, que las células eran muy distintas, las neuronas, y hacías el dibujito de la neurona, que es muy distinta de una célula de la piel, por ejemplo, ¿no? Pero no tienes ningún tipo de cultura sobre cómo funcionan tus nervios, sobre cómo funciona tu cerebro, que es una máquina complejísima. Es cierto que, pues, que hace 30 y tantos años, cuando yo estaba en el cole, no se sabía ni la mitad de lo que se sabe ahora, pero un básico de cómo funciona nuestro sistema nervioso, yo creo que sí lo deberíamos de saber. Porque a veces le estamos pidiendo a nuestro cerebro algo que no puede hacer, porque no está preparado para ello. Y te frustras porque quieres hacer cosas que están contra natura, ¿no? Igual que no puedes doblar la rodilla hacia adelante y ponerte el tobillo en la cara, la rodilla siempre dobla hacia atrás y nunca le vas a pedir a tu rodilla que haga otra postura. Pues al cerebro le pedimos cosas que no puede hacer, porque no lo conocemos. Entonces yo creo que ahí esa cultura básica la necesitaríamos desde el cole. Y un poco, pues igual que saber cómo funciona para bien, pues saber por dónde puede fallar. Igual que estudias determinadas enfermedades en el cole, cómo funcionan y tal, pues tener esa culturilla. Lo que nos ocurre es que no te interesas por la salud mental hasta que te falla. Entonces, la mayoría de las personas que se acercan a la asociación vienen ávidas de información, pero el que te viene ávido de información es porque tiene un familiar, porque tiene un amigo, pero hasta que no toca tu vida, de alguna manera, no te interesas en ello. Y entonces ahí sí que tenemos una falta de información muy grande. Y el tema de los medios de comunicación, con esos titulares que hacen justo lo que hacemos como sociedad, poner la etiqueta por delante de la persona. Lo que hablábamos, ¿no? Un esquizofrénico, tal. Estás poniendo una etiqueta por encima de una persona. Entonces, no sé cómo tratar a alguien que es una persona. Hay que empezar por lo básico. Y es tan triste como que es cierto que no somos capaces a veces de tratar como personas a otras personas. Por miedo, por desconocimiento, por miedo a hacerlo mal. Entonces, tenemos una base ahí grande, grande, grande que trabajar. Sí. Tenemos que avanzar en ese aspecto. Y bueno, y también, por ejemplo, os quería tocar un poco lo de. Yo pienso que los ingresos involuntarios, si me dejáis un poquitín. Cuenta que hay mucho Vale, sí, hay mucha que tela. interesante Sí, además. mirar, yo creo que hay ingresos involuntarios y están. Yo creo que. Los derechos nuestros no están siendo respetados. Perdonad, pero lo voy a decir porque creo que es importante. Te viene, a lo mejor, ha habido casos que si estás en casa y tienes un brote o algo, necesitas ir al hospital, ahí te vienen la policía Y claro, tú bajas o te van a recoger, y dices tú, la policía. Y si fuese un psicólogo, por ejemplo, el que fuese para allá, te conociese, o aunque sea tu primer brote, sabe cómo eres, cómo estaría fenomenal, no, no, porque ahí te cogen y te mandan para el hospital, y de ahí nada, de ahí hasta incluso nos atan. Tú imagínate, horas, horas atadas a una cama. Con, bueno, sin lavarte, sin nada, con la regla, o, ¿entendéis? Y eso para mí es denigrante, denigrante. Claro, ¿qué pasa? Que después sales de allí y dices, yo no quiero volver aquí, es que no quiero que me aten. Entonces te vas apartando. Y entonces, bueno, por favor, es que los ingresos involuntarios hay que tener mucho cuidado aquí en, no sé, un poco de delicadeza por lo menos, ¿no? No vengáis y cojáis, ala, para adentro y ya está, que estás así. Bueno, yo creo. ¿Y eso cuál crees tú que es el fallo? O El sea, fa ¿de quién o cómo se solucionaría? Bueno, solución y eso. A ver, del fallo, por ejemplo, yo lo que haría era, lo dicho, que fuese un personal especializado, si van a tu domicilio, intentar hablar contigo y tal. Si ven que por esas puedes, pues bueno, pues digo yo, bueno. Yo tengo esta enfermedad, pero bueno, a ver, también es que hay que pedir, a ver, hay que dar información. Entonces, mirar, yo no me pueden ingresar involuntariamente a no ser que lo dicte un juez. Eso es lo primero. Y también es que me pongo a pensar, y digo yo, ¿y quién es el juez para decirme a mí si estoy mal o estoy bien o simplemente estoy pasando una mala racha o no? Para que me coja y me ingrese en el hospital o diga, ingresa o venga, subirlo como sea. El psiquiatra también, cuando vas a ver al psiquiatra a urgencias, ¿quién es él para decir, pues tú ingresada, tú no? O bueno, tú como eres así, te ingreso. Hay que tener, no sé, es que no sé, es que aunque tenemos que avanzar mucho y ahora hay medicinas, pero es que tenemos que avanzar todavía mucho, seguir, como diría yo, investigando, conociendo a la persona, porque a lo mejor yo lo que necesito es darme un paseo grandísimo. En vez de ir al hospital, a lo mejor dar un paseo grandísimo y explicar a alguien que estoy hasta las mismísimas narices de algo. Y a lo mejor estoy así. Entonces, bueno, es un. Yo creo que. Solo te quiero decir, imagínate tú en una cama de un hospital atada o atado. Ya está. Imagínate simplemente eso. Es como si estuvieses en, no En sé, una encerrado. cárcel. Sí, en la cárcel, exactamente. Me parece que es algo que vaya a ayudar mucho a alguien que tiene un brote de algún tipo, ¿no? En ese momento, que tiene algún padecimiento mental, el estar atado en una habitación solo sin poder moverse. Ahí está, lo que te hace es al revés, no quiero volver, no quiero encontrarme al que me ha metido allí. Pero bueno. Incluso lo que decía Elena, tú date cuenta que, por ejemplo, en trastornos como, por ejemplo, la esquizofrenia, pues depende de cómo sea el contenido del delirio que esté viviendo la persona, pues alguna gente tiene esa idea de que le quieren hacer daño, de que lo persiguen. Entonces, alguien ve que es necesario un ingreso y a buscarlo a casa acude la policía. O sea, vamos a ver, si yo tengo miedo que me persigan y de repente aparece la policía en mi casa, es muy difícil que yo reaccione bien ante esa Totalmente estimulación. contraproducente. Es totalmente contraproducente, es como alimentar mi delirio, crearme un nivel de angustia y luego me llevan a un sitio donde me siento encerrado, ¿no? Claro, a ver, yo entiendo que también es cierto que con el sistema que tenemos ahora mismo y con los medios que tenemos ahora mismo es muy complejo hacerlo de otra manera. Necesitaríamos, pues, otro tipo de infraestructuras, un personal multiplicado por, no sé, por 200 a lo mejor del que hay ahora mismo. Porque pues, el tema de atar, la explicación es que la persona a lo mejor podría hacerse daño y es la manera de protegerla de que se haga daño. Pero a lo mejor si hay una persona contigo. No hace falta que te aten, porque ahí hay una persona que está contigo para evitar que te hagas Calmándote. daño. Claro. Claro, entonces ahí es una cuestión de que faltan muchos medios, falta mucho personal y falta una filosofía totalmente diferente, más amable con la persona, porque es que al final ya, sinceramente, sentirte atado, lo que dice Elena, o sea, a lo mejor con ganas de hacer pis, manchada por la regla, con sufrimiento, llorando, es que al final eso va contra los derechos humanos básicos. Ya, yo pensé que eso ya era cosa del pasado, atar a una persona en una cama en un hospital. Pues no, mira, el pasado empezaron, bueno, que yo sepa, con los grilletes. Hace muchos años, muchos años eran, ponían a la gente que estaba mal con grilletes y ahí estaban. Yo me acuerdo que creo que hubo un médico o un enfermo que empezó a quitar grilletes a las personas. Y estas personas que estaban mal iban ya evolucionando y evolucionando mejor. Entonces, si consigues simplemente quitarte ese grillete, bueno, que era, es importantísimo, ves que evolucionaban a mejor, pues es... Y eso se hacía hace muchos años. Ahora, bueno, espero que cada vez haya que nos aten menos. Pero bueno. Pero no, la contención mecánica se sigue utilizando y la química también. Sí, también. O sea, pues a lo mejor en vez de atarte, pues te ponen una inyección para que duermas un rato y que a alguna gente tampoco le gusta, lógicamente. A ver, no, yo quiero pensar y creo, y por lo que me han contado, no es algo que se haga por sistema porque sí y ya está. O sea, tú no llegas y te atan y ya está. Se supone que tiene que haber unas circunstancias concretas para que se ponga en marcha ese protocolo. Pero aún así, incluso en esas circunstancias concretas, que pueden o no explicar la situación, con otros medios no sería necesario al final. Entonces, yo creo que es una cuestión muy grande de falta de medios. Tenemos un nuevo plan de salud mental que se supone que va a tener una dotación económica. Yo estoy esperando a ver cómo se va articulando eso. Porque... Ya, pero hay que aumentar los presupuestos de defensa. Exacto. Para matar gente en otros países. Que no hay dinero para todo. Entonces... Para lo necesario no, pero para lo que no necesitamos, para eso sí hay, desgraciadamente. Sí, ahí estamos como en todo. Entonces sí que es cierto que ahí en tema de salud probablemente seamos los últimos siempre, los que se piensa, ¿no? En todos los ámbitos, porque además el tema de la salud mental toca distintas áreas. Es el área de salud, pero también es el área de bienestar social, porque también puede generar una discapacidad. Y dentro de las discapacidades también somos los últimos en los que se piensa. O sea, si yo le digo a cualquiera, cierra tus ojos y piensa en una persona con discapacidad, pues lo más probable es que estén imaginando a alguien en silla de ruedas, o a alguien con un bastón, o a alguien con un audífono, o una persona con síndrome de Down. Pero probablemente la última persona en la que van a pensar es en alguien con esquizofrenia, por ejemplo. Y bueno, un 1% de la población que la tiene, prácticamente en el 90% de los casos, se certifica una discapacidad de más del 33%, muchas veces de más del 65%. Solo por tener esa condición mental, ¿no? Que no quita para que tú puedas llevar una vida perfectamente normal, pero que está certificada por la Seguridad Social que tienes una discapacidad. Que gracias a eso nos vamos de viaje con el inserso. Exacto. Hay que dar gracias. Que todo tiene su contrapartida positiva, ¿no? Pero pues es algo a lo que no se piensa. Es en lo último lo que se piensa, por ejemplo. Ahora que hablas de eso, las personas con enfermedades mentales... A ver, ¿cómo te hago la pregunta? Por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia y está medicada... puede tener un grado de discapacidad declarado por la salud pública, sí. Pero ese grado de discapacidad es permanente o puede cambiar, puede variar. Depende. ¿Cómo funciona eso? Pueden certificarlo como permanente o como revisable. Eso ya depende un poco del tribunal médico y este tipo de cosas. A ver, bueno, para empezar, el término enfermedad, que lo estamos usando así un poco coloquialmente, realmente no nos gusta. Lo que pasa es que lo usamos porque es el que las personas mejor entienden, ¿no? Realmente, si nos pusiéramos exquisitas, deberíamos hablar de trastorno mental crónico, de sufrimiento psíquico, pero bueno, lo de enfermo todavía lo usamos porque es más cómodo a la hora de que nos entendamos a la hora de hablar. Pero bueno, la condición mental puede ser permanente o no. En el caso de la esquizofrenia suele haber una cronicidad y muchas veces la medicación también es crónica. Entonces, bueno, aunque solo sea por ese tratamiento farmacológico que va a ser crónico, que tiene una serie de efectos secundarios, pues eso ya certifica una minusvalía, digamos, como se decía antes, ¿no? Entonces sí que es cierto que muchas personas con un trastorno mental grave, pues a nivel de trabajador social te dicen, oye, mira, pues búscate que te certifiquen la minusvalía, porque también a veces te ayudan determinadas cosas. Lo que porque decimos, eso también es un apoyo va social. Acompañado por una paga de en discapacidad, algunos casos, supongo, ¿no? En algunos casos sí. En los casos, sobre todo, en los que sea incompatible con la vida laboral, que es una de las cosas que más problemática tienen ahora. Y yo creo que es de lo que más reivindicamos, el tema laboral y vivienda. Sí. Necesitamos una mano porque realmente es triste... pero ahí todavía el estigma muy grande, y tú vas a una entrevista de trabajo, nos lo contaba un día un compañero y alguna compañera también, vas a una entrevista de trabajo, llevas todos tus papeles, ¡ah, tienes una discapacidad del tanto por ciento! ¡Ah, qué bien! Porque bueno, a muchas empresas les interesa tener una cuota de personas con discapacidad. ¿Y por qué es tu discapacidad? Ahí se jodió todo. Ah, es que tengo esquizofrenia. Uy, ya te llamaremos. Y imagínate que todavía estás en el proceso, que todavía no tienes la discapacidad, pero vas al psiquiatra. Entonces, tienes que decir a tu empresa, como sea, de que no puedes asistir ese día porque vas al psiquiatra. Y el psiquiatra te va a dar un papel que te pone, ha asistido al centro de salud mental. Pues esto es igual. Esto es lo mismo, ¿entendéis? Sí, el tema a ver cómo digas. Datos. Pero si me has dicho que no tienes... No tengo discapacidad, pero bueno, tengo esto por ahora. Y claro, ¿cómo lo dices? ¿Cómo? Y la laguna tan grande, porque cuando estás mal te olvidas de todo, porque yo, por ejemplo, tenía alucinaciones y todo. A ver, yo me olvidaba, yo veía las alucinaciones, el resto del mundo no sabía lo que pasaba. Entonces, yo tenía que estar un tiempo bastante, pues, en reposo, sin estrés, sin nada. Entonces, yo cuando voy a echar un currículum, dicen, ostras, 6 meses que no he hecho nada, ¿esta mujer de qué vive? No, es que mira, yo tengo discapacidad. Bueno, pues nada, no, fuera, y ya está. ¿Y por qué el centro de salud es un centro de salud mental y no un centro de salud a secas? ¿Qué sentido tiene eso? Pues mira, yo creo que antes la gente que tenía epilepsia, creo que los trataban los neurólogos, creo que no lo sé. Ahora se ha puesto como... Ahora ha salido de enfermedades mentales. Bueno, yo hablo así. Ha salido de enfermedades mentales. Ya no se supone que no es una enfermedad mental la epilepsia. Y se la ha quitado. Desconocimiento. A ver, el tema es que en los años 70 se repensó todo y se dieron cuenta de que el tema de las instituciones psiquiátricas tal como eran, podemos pensar en alguien voló sobre el nido del cuco y no andamos muy desencaminados, pues que había que darle una vuelta al sistema. Entonces se cerraron ese tipo de instituciones y se pensó en una salud mental más comunitaria. Entonces, en vez de que tú te fueras a una institución alejada de la ciudad, encerrado allí sin salir, pues se crearon los centros de salud mental como un paralelismo del centro de salud para que hubiera pues los psiquiatras, los psicólogos de la zona y todos juntos, bueno, normalmente varios psiquiatras y un psicólogo con suerte, por eso no suelen haber muchos, y entonces se trabaja así. Entonces, por ejemplo, en Gijón tenemos en La Calzada, en El Coto, en el centro, unos cuantos centros de salud mental. Y era la manera de que estuviéramos acercando a los psiquiatras a la comunidad en vez de a las personas hacia el psiquiátrico, que eso yo creo que no está mal. Sí, eso está bien. Es un apoyo. ¿Qué ocurre? Que se cerraron unas instituciones pero no se abrieron las suficientes para suplirlas. Se abrieron centros de día, se abrieron comunidades terapéuticas, pero no abarcaban la necesidad de trabajo que había. Entonces al final esto recabó en casa. Yo me quedé en casa con mi familia y mi familia fueron los cuidadores informales, y yo me quedo en una sociedad que no está acostumbrada a verme porque durante cientos de años yo estuve a las afueras, metida en una habitación con la llave tirada al río. Entonces, claro, eso también creó una problemática grande. Yo, por ejemplo, en mi pueblo todavía se cuentan las típicas historias de mujeres que vivían encerradas literalmente en el desván, porque no habían ingresado en un psiquiátrico, pero las familias tenían allí y no salían de casa. Entonces ese tipo de cuidados siguen estando en ese aspecto. En los últimos años se empieza a intentar incluir el psicólogo en atención primaria, como decía Elena. En Gijón empezaron un par de ellos, ¿no? Uno en Gijón y otro en Oviedo o algo así, y creo que se está intentando ampliar. Y es una manera también de crear un puente entre la salud, la atención primaria y la salud mental, pero vamos muy lentos. Pero yo lo que digo es que, llegados a este punto, ¿no sería más lógico integrar la salud mental en el centro de salud general? Lo mismo que no hay un centro de salud infantil para tener a los pediatras, no debería haber un centro de salud mental para tener a los psiquiatras. Deberían estar todos en el mismo centro de salud. Exactamente. Y haber de todo en todos, claro. Tener todos pediatras, tener todos psiquiatras y... Exactamente, o al menos como se hace con otro tipo de especialistas, ¿no? Quiero decir, hay centros de salud que tienen, pues a lo mejor, solo médico, pediatra, fisio y matrona, y otros que también tienen oculista y traumatólogo, ¿no? Pero no, se sigue separando, y en los propios hospitales pues ya es de traca. porque bueno, por cada área sanitaria hay un pabellón pequeñito, un pasillito pequeñito, un área pequeñita de salud mental. Aquí, por ejemplo, en Gijón tenemos en Joven muy poquitas camas y al final se queda todo bastante corto a nivel de ingresos y demás. Pero es que luego hay otros sinsentidos, como por ejemplo que no haya psicólogos en el hospital. Quiero decir, en el hospital tú puedes ingresar por cualquier tipo de cosa, ¿no? Y puedes ingresar cualquier tipo de tiempo. Y puedes ingresar al hospital para ir a morir. Y tu familia puede ir a verte al hospital para despedirse de ti porque es el último día que vas a estar en este mundo. Y tú puedes ingresar porque te ha ocurrido algo que te va a causar una incapacidad durante mucho tiempo y que vas a tener que aprender a vivir de otra manera. Y no hay unos profesionales para ayudarte en eso. Que vayan a verte a la habitación, que hablen contigo unos minutos, que no hay esa figura, por ejemplo. A mí me parece necesaria. Y eso es que ni se plantea como una posible necesidad. Ahí estás en la planta cerrada de cara y canto a la planta y ahí no sales. Uh-huh. Y ya pues bueno, cuando hablamos en el ingreso de salud mental, pues con unas peculiaridades mucho más grandes. Sí. Entonces, claro, yo creo que es un sistema que en general le da mucho la espalda a la salud mental en sí. Quiero decir, la propia ciencia médica tiene a la psiquiatría como una medicina de segunda, un poco ahí atrás, ¿no? Incluso la figura del psiquiatra es un poco cómica entre la ciencia médica a veces, ¿no? Y el psicólogo ya ni os cuento, pues no somos ni médicos, ¿no? Estos están peor que los pacientes y tal, ese tipo de cosas. Que doy fe que a veces pasa. Pero... pero que yo creo que es eso, es toda esa filosofía que está montada de una manera, pues que la medicina se ha corrompido de tal manera que está muy especializada hasta tal punto que se desconectan unas partes del cuerpo de otras, que se desconecta la mente del cuerpo, como si la mente no fuera una función del cuerpo, que al fin y al cabo el cerebro está ahí, es un órgano, ¿no? Y es el que crea nuestra mente. Entonces hay ahí como una filosofía muy grande que habría que cambiar, que claro, esto no lo hacemos aquí en 5 minutos charlando en la radio. Acabas de decir algo que me desconcertó un poco. ¿Los psicólogos no son médicos? No. Un psiquiatra ha estudiado medicina, ha sacado su plaza MIR y ha hecho la especialidad en medicina psiquiátrica, en salud mental. Entonces es un médico psiquiatra. Un psicólogo es una licenciatura aparte, o ahora mismo es un grado, en su día era una licenciatura aparte, que es explícitamente para la conducta, las emociones y demás. No tenemos ni idea, o tenemos una idea muy, muy básica del tema farmacológico, los 5 años, los 4 años que sean, más luego máster, que ahora es prácticamente necesario, por no decir imprescindible, son sobre el tema de comportamiento, conducta, hábitos y demás. Es diferente. Pensé que eran médicos especialistas en enfermedades mentales. Esos son los psiquiatras. Ah. O también hay personal de enfermería especialista, hay una especialidad de enfermería en salud mental. Pero los psicólogos son una carrera aparte. Son una carrera aparte. Hasta hace no tanto, psicología y filosofía, los 2 primeros años eran comunes. Hasta el 90 y algo, me parece que fue hasta el 91, creo que fue. El plan antiguo de psicología, empezaban filosofía y psicología a la vez, y luego unos tiraron hacia filosofía y otros hacia psicología. Y a partir de los 90 ya se empezó a especializar un poco más, la facultad está aparte y demás. Estudiamos mucha anatomía cerebral, te lo puedo garantizar, yo acabé ya hace años. Y se estudia mucha anatomía cerebral y se estudia farmacología y demás, pero realmente es la ciencia del comportamiento. Entonces no es tanto una ciencia médica como una ciencia social en cierta parte. Muy interesante. Bueno, ¿alguna pregunta más? A Pablo lo hemos dejado casi sin palabras. Pablo está muy callado hoy, ¿eh? Aprovecha que queda poco tiempo, ¿eh? Muy interesante, pero no, y es un tema al que tengo poco que aportar, me temo. Bueno, pero siempre hay algo que te queda ahí por preguntar, por aprender. Sabemos tan poco del tema. Al principio he pensado en el tema de las drogas, igual es un poco tarde para empezar a hablar de ello, que muchas veces, no sé si es así, pero sí se pintan como un disparador de problemas mentales, ¿no? Que vienen a raíz de un uso o un abuso de ciertas drogas. No sé qué podéis decir sobre esto. ¿Quieres que hable yo mejor? Sí, porque sí, entiendes más de ello, sí. Vale, a ver, sí y no, quiero decir, es un riesgo importante el consumo de drogas. Sí que hay determinadas drogas que pueden ser casi unidireccionales y otras que empujan mucho a que puede haber un problema de salud mental, pero hay muchas personas que no han consumido drogas en su vida y desarrollan, pues, por ejemplo, una psicosis. Y hay muchas personas que van toda la vida jugando ya en serio con el tema de las sustancias y no llegan a desarrollarla. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, que yo creo que es de lo que hemos hablado un poquito más, hay determinadas drogas de diseño, sobre todo en los 90, la época esta de tanta pastillita de colores, que tampoco sabías muy bien quién la había hecho ni cómo se había hecho y tal, que con una sola dosis podía crear algún tipo de... no sé cómo decirlo, yo es que siempre lo digo así a lo bestia, como que fundir un trozo de cerebro, para que me entendáis, y entonces se podría desarrollar una psicosis casi, casi unidireccionalmente. De hecho, yo conozco casos de personas que estaban de fiesta y de tener que ir a ingresar, porque brotaban en esa misma fiesta. Pero bueno, esto digamos que podía ser, pues, bueno, por un tóxico, más que por la droga en sí, es decir, por una droga que está mal creada y que se vuelve algo tóxico. Luego hay determinados consumos reiterados que también pueden producir problemas de salud mental. Y, por ejemplo, algo que la mayoría de la sociedad no sabe es que ocurre mucho con el cannabis. Que no, tenemos la sensación de que los porros son una droga blandita, que bueno, que tal. Pues el consumo prolongado de cannabis puede degenerar en una esquizofrenia. Y esto la juventud lo tiene claro, porque tú cuando hablas con un grupo de chavales les dices, a ver, cuando os ponéis a fumar y tal, a que siempre tenéis un colega que se raya cuando fuma. Y dicen, hostia, tío, sí. No, pues tener cuidado con esos rayazos, porque eso ya está demostrando algo. Entonces, hay determinadas psicosis que pueden ser por tóxicos. Consumir durante mucho tiempo, muy seguido, puede llevarte a un brote. Sí que es cierto que a veces retiramos las drogas y el brote termina, pero hay veces que eso se queda ya. Luego, por ejemplo, pues la cocaína tiene otro tipo de efectos en el cerebro también, porque al fin y al cabo se inhala por la nariz, está muy cerca del cerebro, entonces eso acaba, igual que consume el tabique, que todos sabemos esa leyenda de que Frank Sinatra tenía el tabique titanio y todo esto, pues puede llegar a estropear zonas cerebrales, el área prefrontal en concreto la estropea bastante. A ver, el cerebro es química en sí misma, si metemos más química, la estamos alterando, entonces todo esto puede ser. Yo creo que el discurso del miedo no funciona. Tú no puedes llegarle a los chavales y decir, cuidado con las drogas porque vais a acabar mal. Pero yo creo que sí que tener un poco de culturilla de lo que puede pasar sí que es interesante saberlo. ¿Tú cuántos compañeros te han contado historias de drogas en el pasado? Hay alguno que sí. Pero bueno, es lo importante, saber, tener la información. De todos modos, es importante, no todos, ¿eh? O sea, no todos los casos de esquizofrenia vienen por un mal uso de las drogas. También. Y eso es importante porque si no estaríamos también contribuyendo al estigma, ¿no? Tú, además de loco yonki, que es lo que nos faltaba ya. También, claro. Bueno, creo que vamos a tener que hacer un programa extra sobre drogas, a ver, para informarnos, porque ya se nos acaba el tiempo, ya tenemos que marchar. Y nada, pues muchas gracias por venir a contarnos un poquitín y a informarnos. Que necesitamos más información y conocer más a las personas que tengan algún problema mental. Y nada, hasta un futuro domingo. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefaje FM de Radio Crash. Saliste a topísimo, con una fuerza tremebunda, te he bajado un poco la ganancia. La kombucha que me da el punch ese. Sí, Ay, tengo que probarla, me trajiste aquí un poco de kombucha para aclarar la garganta y comenzar este nuevo episodio, el 303 de Cinefagia FM, aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hoy, un poco más tarde, por problemas no, por mejoras técnicas.